Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Descuentos del 50% y libros a un costo especial de $2 se ofrecen en la Feria del Libro que mantiene abierta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sede en Quito por el Día Internacional del Libro. En la feria participan varios núcleos provinciales de la Casa de la Cultura con sus libros editados y la campaña por el libro y la lectura con una novedosa máquina proveedora de libros. La feria permanecerá abierta hasta el próximo 25 de abril de 10 a 18 horas. Internacionales. Puerto Vallarta, México. El Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, Letras en la Mar, se inauguró la víspera en Puerto Vallarta, México. Hoy se celebrará el Día Internacional del Libro en este encuentro con 4 recitales, 3 de ellos en plazas públicas y el otro en el patio de un hotel, mientras que en la Oficina de Proyectos Culturales se firmará el convenio Jardín de la Poesía, cuyo fin es unir fuerzas entre la región de Quebec, Canadá, y los poetas de Puerto Vallarta. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 25 de abril y cuenta con la participación de 15 poetas de México, Francia, España, Portugal, Uruguay, Polonia y Quebec, así como poetas locales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.